Hola, le voy a leer el cuento de Juana Azurduy, Antiprincesas. Así empieza esta historia, plagada de cruces entre el real mito y la heroína real. Dicen que Juana nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Cuentan también que durante su infancia Juana acompañaba a su padre en las tareas del campo y compartía juegos con los hijos de los indios y campesinos. Habrá visto de cerca la injusticia a la que eran sometidos, obligados a trabajar en las minas, despojados de sus tierras, mientras aprendía a galopar cada vez más fuerte. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Cuentan que tenía 17 años, ingresó al convento Santa Teresa, donde las mujeres se quedaban para convertirse en monjas, o bien iban a estudiar dentro de los muros. Dicen que solo 7 meses duró allí, hasta que la expulsaron, pero en ese tiempo trató de leer todo lo que tenía a mano. En esas grandes bibliotecas, así descubrió la historia de Túpac Amaru II y sus luchas por la libertad de los indios. Y descubrió también que su mujer, Micaela Bastidas, había peleado junto a él. Entonces, no siempre las mujeres de la historia tuvieron un papel secundario. Cuando tenía 19 años, en mayo de 1799, Juana se casó con Manuel Asencio Padilla. ¿Cómo la conocía a este joven labrador? Lo cierto es que a él también le molestaban las injusticias y que juntos pelearon en muchas batallas para lograr la independencia. ¿Y por qué peleaban? Por entonces el virreinato del Río de la Plata abarcaba, entre otros países, lo que hoy son la Argentina y Bolivia. Los pueblos de América del Sur eran colonias de España. Allí reyes que dirigían desde lejos los destinos de la gente y se llevaban lo que producían acá. Un 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y justo un año después en Buenos Aires empezaron a pensar que ya no querían depender de España. Pero claro, España no quería soltar esas tierras y por eso enviaba ejércitos y buscaba grupos de personas que querían seguir defendiendo el reinado europeo. Esas eran las tropas realistas, que estaban bien armadas y entrenadas. Contra estos ejércitos realistas empezaron a surgir las guerrillas, batallones compuestos por criollos, mestizos, cholas e indígenas. Juana y Manuel fueron, además de esposos, compañeros de lucha. Su amor era entre él y ella, sí, pero también por algo más grande, por el bien de muchos y muchos más. No sabemos si fue su primera batalla, pero sí la de Ayuma, en 1813, es la que más se menciona en los libros. Así dice. Entonces surge en la escena, causando general sorpresa, una hermosa y denodada mujer con una legión de independientes. Era doña Juana Zurduy de Padilla. Pasiones cívicas, entusiasmos épicos, pensamientos redentores le animaban al sacrificio de la lucha. Desde Buenos Aires y hacia Charcas llegaba la expedición comandada por Manuel Belgrano, quien es recordado por crear la bandera argentina. General, las órdenes de Buenos Aires fueron bien claritas. Nada de bandera. Las órdenes de Buenos Aires a mí siempre me llegan tarde. A mí me llegan muy bien. Porque está siempre sentado en el mismo lugar. Por eso es fácil encontrarlo. Yo tengo que tomar decisiones. No puedo estar esperando a nadie. Escribí a Buenos Aires informando la necesidad de tener un distintivo. Algo que ayude a mis soldados a luchar. Algo que nos identifique. Nadie va a pelear por esto. Ni siquiera es un símbolo. En cuanto vuelva Fernando VII a España, seguiremos siendo sus súbditos. Es un error hablar de independencia. Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Cuando Belgrano se enteró de la participación tan valiente de Juana, a pesar de que había perdido, sintió alegría y vio una luz de esperanza en medio de tantos combates. Fue una de esas noches de cansancio, luego de alguna batalla dura o tal vez una de esas mañanas en las que el sol alumbra un nuevo día y las fuerzas volvían otra vez. Cuando Belgrano le regaló su sable a esa mujer, quien contagiaba valentía. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Juana se preguntó qué habría sido de su vida si no hubiera salido a luchar por la independencia. Sí, se hubiera quedado en casa cumpliendo las tareas de las mujeres. De esa época, tal vez hubiera cerrado las puertas de su casa para no escuchar lo que pasaba afuera. ¡Ay, ay! Ay, pero Juana no quería quedarse quieta. Quería luchar por un país mejor, no tanto por ella, sino por los hombres y mujeres del futuro, sus hijas e hijos, los indios, las cholas y los más pobres. Y menos mal que no se quedó en su casa, porque un día tuvo que ir a rescatar a su esposo, que había caído preso de unos españoles. Pero, ¿cómo? ¿No eran los caballeros los que rescataban a la princesa? Asalto a Chuquisaca. En 1816, la fama de Juana se extendía de norte a sur por la valentía y seguridad con la que comandaba a las tropas y enfrentaba cada batalla. Durante los 11 días que duró el asalto a la ciudad de Chuquisaca, las tropas realistas resistían con trincheras y cañones que apuntaban a la entrada de la ciudad. Algunos textos recuerdan lo que más llamaba la atención a los realistas era una mujer gallarda y de gentil presencia que montaba un brilloso caballo recogiendo las calles armada de pistolas y espadas, parecía con un entusiasmo atronador y delirante. Desafiaba la muerte, avanzando hasta cerca de las bocas de los cañones. Es posible que ese mismo año Juana pariera a la pequeña Luisa, la quinta de sus hijos e hijas. Así fue que Juana, cabalgando con la niña recién nacida en brazos, y mientras Padilla libraba combate, un sargento y 4 soldados le servían de escolta a ella y al botín de armas y víveres que los esposos juntaron durante la larga guerra. Entonces Juana se detuvo a amamantar a Luisa y los soldados, aprovechándose de la fragilidad de su estado, decidieron robar el botín y entregar a nuestra heroína, por quien el rey ofrecía una valiosa recompensa. Juana estaba frágil, sí, pero no debilitada. Eso que sentía y ante la posibilidad de que su hija estuviera en peligro, derribó al jefe de un sablazo y les habló a los otros en quechua. Inmóviles, vieron cómo abrazaba a la pequeña contra su pecho, montaba al caballo de un salto y desde esa altura se arrojaba a las aguas del río. Emergieron en la orilla opuesta sanas y salvas y juntas. Pero fue en el billar donde Juana logró una hazaña que quedó registrada para la posteridad. Y fue con su ejército, que constaba de una guardia de amazonas, 30 fusileros criollos y 200 indígenas armados con hondas y garrotes. La batalla era dura y en plena lucha cuerpo a cuerpo. Hirió a un contrincante y le arrebató la bandera realista de las manos. Con el trofeo de guerra alzado galopaba Doña Juana ante la mirada de sus compañeros y compañeras. El estandarte llegó a Belgrano, quien lo envió a Buenos Aires con unas líneas. Me contaba que ella misma arrancó ese signo de la tiranía a esfuerzo de su valor y sus conocimientos en la milicia, poco comunes en personas de su sexo. De vuelta llegó una carta firmada el 13 de agosto de 1816, en la que el gobierno de Buenos Aires la condecoraba con el cargo de teniente coronel por la gratitud y consideraciones que han merecido al gobierno sus servicios igualmente que a los demás patriotas que la acompañaban. Pero ni siquiera pudo celebrar el nombramiento porque en ese año de 1816 Juana había perdido a Manuel Padilla en el medio de una batalla. Fue también en el Villar. Mientras tanto llegaban voces de independencia. Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran libres de España y el gobierno de Buenos Aires entonces le soltó la mano a los libertadores del Alto Perú. Debían seguir una lucha solitaria. ¿Qué pasó con Juana entonces? Luego de la muerte de Padilla, partió hacia Salta, donde otro caudillo daba batalla, Martín Miguel de Güemes. Un caudillo que era despreciado por los líderes de Buenos Aires. Hacia allá fue Juana a sumarse a sus tropas para seguir luchando desde lejos. Luego de 8 años emprendió el retorno a su país cuando en 1825 había logrado por fin la independencia de España. Tal vez otra en su tierra a Juana le hayan resonado las palabras que escribió Manuel. En habiendo unión habrá patria. Dicen que Juana murió de viejita en la misma casa en la que vivió junto a su hija Luisa, su nieta, un niño y un niño que tuvo a su cargo. Su entierro fue humilde, sin los honores que hubiera merecido una heroína. La libertad fue la lucha más importante y hermosa de su vida.